¡Que se jodan tus artistas! Yo brindo en noches de fiesta. Con mi hombre Sega, jodemos desde el barrio, fumando crema, yeah. En vivo, groupies con estilo, nena, estoy viviendo al filo, vamos, dilo. Lo estás deseando, con mi gente fumando. Don F es el capo, Eddie al mando. En el club bailando, es chulo, ganga, manda. Tetas, culos, meneando salsa. Me gusta el sabor amargo, nena, bebiendo Tahiti, con oro y Nikes. Sueño con bichis, en París haciendo striptease. Bajos perros business, salir del barrio, dar el salto muy alto. MCs de palo, me pulo por culo y de mi plan descarto. Rap doloroso como un parto, provocando infarto. Rap de la calle para el baile, porras escuchándome, meneándose. Oh mami, don fa, ST, es el puto jefe. Con mis perros piso a MCs, me quedé. Es mi barrio, mi gente, pros delincuentes, moviendo clientes, clubs y ambientes, porras exigentes, polis y serpientes. Sabor dulce y conflictivo, es mi distintivo. ¿Qué? ¿Entiendes mi concepto del talento? No olvides esta mierda y vive tu momento. Amor, mamá, con mi gente chin chin champán. Corazones rotos, puestos de yeyo, vienen y van. Y del resto, ¿quién lo sabe, eh? Y os dirá. Créeme, las calles del barrio algún día hablarán. Por mi gente y es de que me abrigan. Don Fa, AKA, soldado del rap en el crack. Que se jodan tus artistas, noches de fiesta, zona VIP lista. Chicas bonitas moviendo su culo en la pista. Yo borracho de champán, tú soñando con el mar. Mamá, y que se jodan tus artistas. Esto es pura ciencia, tu perfume es mi esencia, mi estilo es elegancia. Rap, delincuencia, creencias y amor en mi conciencia. ¿Qué? Y que se jodan tus artistas. Tirado en la esquina del garito inconsciente. No sabes si te enfrentas a fronteras del presente. Un trago de porro y un tiro de litro, planteándote las dudas sobre un futuro incierto. Es fiesta, alcohol, vómito. SGA, fumador de hash crónico. Yo miro el mundo desde otro punto de vista. Otra ronda de botijos y una de patatas mixtas. Y botellón pierde credibilidad. Algunos en la calle solo buscan la verdad. En el barrio sin piedad, mira por tu libertad. Calle a calle, parque a parque, andamos con seguridad. Es funk en vivo, verdad indiscutible. 30 para porros y 30 para combustible. Nos tienen encerrados en esta especie de zulo. Nos señalan desde arriba el estén por culo. Que se jodan esos putas. Solo buscan pasta, joyas, disfraces, MCs de subasta. A nenas bailando en la pista ponen el ambiente. El barrio te odia a muerte por vender tu puto jefe. Leyendas deambulando en cualquier parque. Mis hombres moviéndose cual reyes de las fiestas. Se detiene el mando, no esperos ni porques. Levanta ese culo ya y menéalo en la pista. Que se jodan tus artistas, noches de fiesta, zona VIP lista. Chicas bonitas moviendo su culo en la pista. Yo borracho de champán, tú soñando con el mar. Mamá, y que se jodan tus artistas. Esto es pura ciencia, tu perfume es mi esencia, mi estilo es elegancia. Rap, delincuencia, creencias y amor en mi conciencia. ¿Qué? Y que se jodan tus artistas. Demasiados hijoputas en mi jungla. Yo vivo calle, nena, es inevitable. Yeah, estilo directo, 2006-2007. Y que se jodan tus artistas.